faltes, ¿qué será de mí? En mí no habrá fuerzas para resistir. Ay, amor, ¿qué haré cuando no estés? Pediré a Dios que regreses a mi lado. Estaré esperando a diario por ti, para vivir de nuevo esta ilusión. El día en que me faltes, ¿qué será de mí? Ya no tendría fuerzas para resistir. De licenciado Silvio Samaniego, esta es inspiración para todo mi Ecuador. Échele, maestro, Marcelo Sánchez. El día en que me faltes, ¿qué será de mí? En mí no habrá fuerza para resistir. Ay, amor, ¿qué haré cuando no estés? Pediré a Dios que regreses a mi lado. Esperando a diario por ti, para entregarte todo mi corazón. Estaré esperando a diario por ti, para entregarte todo mi corazón. Mientras más pasa el tiempo, en todo momento, más cerca estarás de mí. Con esos sueños truncos y fortalezas para enfrentar la vida. Con esos sueños truncos y fortalezas para enfrentar la vida. Nadie pudo vencerte al conocerte y lo heredé de ti. Porque no puede nunca una persona perder su dignidad. Porque solo nos queda alzar la frente ante la adversidad. Padre querido, nunca morirás, porque eternamente vives dentro de mí. Con tu mirada brillante me acompañarás por siempre. Padre querido, nunca morirás, porque eternamente vives dentro de mí. Con tu mirada brillante me acompañarás por siempre. Padre querido, nunca morirás por triste que es la vida cuando no se tiene padre. Es un dolor inmenso que atormenta el corazón. Yo vivo en este mundo sin saber qué es de mi padre, sin una mano amiga que me dé su bendición. Yo vivo en este mundo sin tener amor de padre, sin una mano amiga que me dé su bendición. solito, llevando mis ilusiones de marrete solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras solito, solito. Y claro que sí, el Tlacapo Estudio. Y cuando en la serranía la aurora despierta, siento con su lamento cobije mis penas. Yo iré siguiendo tus huellas solito, solito, porque desde tu partida me siento solito, llevando mis ilusiones de marrecho solito. Regresa que ya no puedo vivir tan solito. que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí. Que tu recuerdo me está confundiendo y no se aleja de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, comprendieras mi tierna pasión, serás de mi alma el más lindo tesoro, serías la dueña de mi corazón. Serás de mi alma el más lindo tesoro, serías la dueña de mi corazón. Y seguimos bailando, seguimos gozando. Si tú respondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí, te curaré por Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mi promesa se hará realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Estoy haciendo un nuevo éxito. Desde